Breves delegacionales. En las últimas semanas, debido a las lluvias, se ha presentado un fenómeno que ha llamado la atención de especialistas en el tema, y es que ha habido colonias que se han inundado hasta 3 veces consecutivas. Uno de los factores causantes es el hundimiento de la Ciudad de México, que continúa y se acelera cada vez más. De acuerdo con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, el método de extracción de agua de los pozos de la ciudad es lo que ha aumentado el hundimiento de la ciudad, sobre todo en las delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y en el municipio de Nezahualcóyotl. En cualquier momento iniciará el desplante del arbolado en Barranca del Muerto, así lo anunció la secretaria de Gobierno Patricia Mercado a habitantes de la zona en el marco de la presentación del comienzo de la consulta pública del Programa General de Desarrollo Urbano. Acto realizado el pasado jueves 29 de septiembre, la secretaria de Gobierno dijo que las palmeras serán trasladadas al Estado de México. El hecho fue calificado como una burla por los colonos, pues existe un amparo que impide el derribo o la tala de los ejemplares. En entrevista, vecinos indicaron que se trata de un intento de evadir la sentencia judicial, por lo que iniciarán acciones urgentes. Autoridades ambientales decomisaron 21 ejemplares de vida silvestre y clausuraron parcialmente la granja del Parque del Pueblo Cuitláhuac, que opera sin permiso desde 2012 en la delegación Iztapalapa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó en un comunicado que dicho parque, al cual se le impuso una multa de 50.512 pesos, fue inaugurado el 12 de agosto de 2012 por las autoridades de la demarcación, sin contar con el registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.